que se llama Lego House. Tiene tres cancioncitas y son brutales esas tres canciones. Ese tipo va a ser gigantesco, pero después no digan que no les avisé, Ah, eres porque, o tú. sea. De ahí sacaste eso. Sí. Oh, mira, aparecieron las llaves. De ahí viene el ustedes no me hacen caso, ustedes no. Ok. Sí, el viejo Mira, diciendo, todo apareció. ustedes no me prestan atención, pero yo les digo, este tipo Sheeran es la antítesis del pop y se va a volver el establishment. Y me sentí a oír el disco y llegué a Bogotá y le dije a Uribe, hay que poner a Ed Sheeran, hermano. Y Hay bien, que poner a ese man. y lo hicieron y supuestamente para este año vamos a tener nueva música. Y documental, creo. También, sí. El cerrando año estuvo moviéndose en cositas, hizo lo del video este orgánico, entre comillas, en una barquita, mientras le cantaba a una chica que iba trotando. Y anunció pues que iba a seguir con música para este 2025. Está hablando de los incendios en Los Ángeles, Oh. Pablo Sets, porque vive en Los Ángeles. Sí. Todo aquello que es valioso para usted va a terminar en la basura. Oh, ya entiendo. Dice, everything that's so valuable to you is gonna get tossed. Pero dice también, lo que sí no puedo evitar pensar que no quiero que se dañe, que se queme en los incendios, son mis vinilos. Ahora Dice, es que el problema es cuál sacaría, si le toca, o qué sacaría. O sea, obviamente no, obvio no, y nosotros a veces hacemos esa pregunta que no es real, pero si una casa se incendia y usted tiene que salvar a Prince o a Lenny Kravitz, a quien la, ya, es ¿cuál vinilo salvaría? Over the years you normalize, dice, I've been very into my possessions historically. After cancer, a little bit less so. That feeling doesn't last. Dice, después de que tuve cáncer, sentí que ya no me interesaban tanto mis cosas, las Sí, cosas por las claro. que he trabajado tanto. Cambia las Pero ese prioridades. sentimiento no dura mucho. Vuelve otra vez. Como todo, Claro. como la pandemia, como vamos a Exacto. salir mejor. No, Nada. volvemos. Dice, con los Ugh. años uno normaliza que estas son sus cosas y que uno tiene que apreciarlas. Ahora, la otra cosa, dice Lev Sets, es que entre más viejo se pone uno, menos sentido, menos significado tienen las cosas. Porque entre más envejeces, más la vida se trata más sobre tú mismo, sobre tu vida. Y ya después te mueres. Es lo que dice sobre los incendios. Y él Y está pues, ahí. sí, claro, él está en Los Ángeles. Qué fuerte. Él está en Los Ángeles y está viendo cómo algunas de las casas de sus amigos, porque además pues está muy cercano a las celebridades, están viniendo abajo y se están quemando. Y mucha gente le tocó salir de Sí. estas celebridades. Por ahí salió un video, uf, de Paris Hilton sacando a sus perritos porque la mandaron a evacuar Sí. a todos esos muchachos ahí en el carro. Y pues ya obviamente salió la noticia que muchas producciones que se tenían planeadas para este 2025 se van a retrasar por lo Sí. mismo, porque todo está destruyéndose. Entonces todo se para, por lo menos en el lado del entretenimiento, que es esta cuna del entretenimiento, queda quieto. La cuna del entretenimiento que cada vez parece menos, ¿no? ¿Lo sientes así? O sea, como Pues lo que representó en su momento ya no lo representa, no es tan. tengo la impresión de que los siguientes 4 años, ahora que Donald Trump se sube al poder y que empiezan a verse estas manifestaciones de la derecha, incluso dentro del entretenimiento, cada vez más visibles, que Hollywood, con base también en lo que vi en los premios, en los Globo de Oro, ¿fueron los Globo de Oro? ¿El que pasó? Sí. ¿Qué premios tan perversos, tan malos? O sea, en serio que es una cosa que uno dice, ¿cómo siguen presentando esto? Y van a seguir, y si y se vienen los Critics, y viene Oscar, y van a haber edición para el 2026. Tenaz, yo decía, pero ¿cómo están? ¿Cómo hacen este tipo de cosas? Ahora, al día siguiente, la máquina de relaciones públicas de Hollywood vuelve omnipresente esa ceremonia del día anterior, pero Pero qué ceremonia tan tediosa y tan fastidiosa y tan poco conectada con la realidad y con la vida diaria, que es donde yo siento que también hay un hueco gigante entre Hollywood y el mundo en el que vivimos, y que ahora que estábamos hablando de cosas pandémicas, vimos constantemente en las celebridades, porque es que las celebridades no viven la vida real. Las celebridades viven por allá en esa burbuja, y esa burbuja se les está incendiando, literalmente. Muy fuerte. Es que es muy simbólico todo. O sea, es terrible. Arrancamos el año con un cibercamión de Tesla explotando, quemándose después de estallando al frente de un hotel con la marca del actual presidente de Donald Trump. Parecía una portada de Rage Against the Machine en 1992. Sí, es cierto. Y ahora Hollywood se incendia. Es todo muy simbólico. Todo es imposible no verlo con esos ojos del simbolismo. Porque es que entre más ve uno lo que pasa en Hollywood, más desconectado lo ve uno. Con algunas excepciones, ¿no? Con cosas muy puntuales y narrativas. No digo que no haya cosas muy buenas pasando, pero está el caso, por ejemplo, de Emilia Pérez. Uy, no, ya, mira, yo debo confesar, intento... Pero hay que verla. Es que yo intento, mira, intento... ¿Eso está en algún lado, Dirty, o qué? No, todavía no ha llegado a cartelera acá. Okay. Y yo intento no hacerle caso como a la corriente, pero me ha llegado tanta información y me han compartido tantas partes de que también son partes, o sea, no es justo. Que le tengo una pereza verla. Le tengo mucha pereza porque es musical. Y ha generado como unas reacciones que en medio de esas reacciones, como que yo digo, no es tan chévere lo que está pasando. Además, que en los nominados, creo que de los Critics, dejaron por fuera a la directora de The Substance y pusieron al francés que dirige a Emilia Pérez. Entonces, hay mucha gente enojada porque todavía no se entiende por qué se le está dando tanta importancia a esa película. Entonces creo que voy a esperar a que salga, no sé, a plataforma o algo. De acuerdo, pero, sí, pero eso toca verlo en casa. Sí, no, cine, yo no quiero rayarme. Muy berraco. Sí, no, muy no, jodido. No quiero salir rara de la sala. Quiero en mi casa, como decir, ven, está bien. Pero sí, creo que es de las pocas veces que la corriente me consume. Y me dejó influencia que tú tienes. Destinos de 2025. Señor. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. ¿A dónde quieren viajar? Mira, es muy bonito porque mucha gente dice que le quiere dar la oportunidad aquí a Colombia, que hay muchas cosas chéveres. Y sí, seguro. Uno a veces pregunta, ¿y eso dónde es? Y termina siendo acá en Colombia. Entonces, pues está de moda, ¿no? Recordemos que está de moda volver a las raíces. Recuerden, ese va a ser el pitch de ventas. En todas partes se va a encontrar usted eso empaquetado de distintas formas. Ya Bad Bunny lo dijo, quiero volver a las raíces, a mi Puerto Rico lindo. Las sillas. Donald Trump llega con America Great Again. Los actores con Texas. Diciendo que se van de Hollywood. Las raíces, va a ser pitch de ventas. Entonces, ¿qué ha dicho la gente sobre visitar lugares de Colombia? Rodolfo dice Amazonas. Dice vendedor, algo humilde, a Cartagena. Lili, el Pacífico a ver ballenas. Te dije que ese el plan estaba llevando mucha gente. Entonces van a tratar de... Y que tú dijiste que los precios estaban altísimos. Sí. Moni dice Amazonas también. Okay. Diego, Amazonas y al Pacífico. Mira, Maju, Pacífico. Bueno. Ok. Ahí está, quieren ir al Pacífico, hay cosas chéveres. Ya por el otro lado, dice Piet, Corea, Grecia, París e Italia, Cocolín, Mongolia, y Joana dice que le gustaría ir a Corea del Sur. Estas son Mañanas de la X, sigo opinando, siga contándonos a dónde quiere viajar en 2025. Aquí está Ed Sheeran, esto es Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of the bar. Equipo Lust for Life. Mucha nostalgia por Trainspotting, estoy viendo. Claro, pues, mucha gente enviándome videos de Trainspotting en estos días. No sé exactamente por qué, ya que la famosa película inspirada en un libro del gran Irving Welsh cumplirá 30 años en 1997. En el 2000, sí, supuestamente se estrenó el 23 de febrero del 96 en el Reino Unido. Ok. Eso entonces, quiere decir que le queda un año. Año de que cumpla 30. Y hay películas que cumplen 20 años este año, ¿no? ¿20? Como Harry Potter. ¿Ya cumple 20? Sí. Ay, es una gran película, fue una buena Uno pensaría saga. Que, por ejemplo, Pulp Fiction. Sí. Tiene 20 años, pero tiene 31. Es como para ponerles en perspectiva las cosas que van a cumplir 20 años este año. Ah, bueno, está chévere. Sigamos. Discos que van a cumplir 30 años este año. 30. El Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Yo diría. Es un buen disco. Es un discazo. ¿Ella al fin viene? Claro. ¿Cierto? Sí. Oye, quiero hacerte una pregunta. Dímelo. Porque me pasó, salió el cartel, ¿viste que salió el cartel de Bonnaroo? Sí, lo vi. ¿A ti no te pasa? No sé si es porque, como tú dices, somos ya viejos. ¿Ya no te emociona ningún cartel? ¿Ningún cartel? No, fíjate que no. No me emociona. Sí, no. Es que ayer lo estaba no, pero viendo ¿sabes qué? Y vi pero otros no. Y yo fue como me... Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Esto es lo que tengo para decir con respecto al tema festivalero. Ok. Por ejemplo, salió el de Boston Calling. Sí. ¿Viste ese? Sí, sí, sí. Y Boston Calling tiene el domingo a Dave Matthews Band. Él está cumpliendo años hoy. ¿Dave Matthews? Sí, señor. Nació en el 67, 9 de enero. Deberíamos ponerlo. Deberíamos ponerlo, pongámoslo. Está pongámoslo. Bien. Pero antes. Sí, entonces. Iggy Pop estuvo hablando con la BBC. Bueno, de hecho, él tiene un programa en la BBC. Él es fantástico. Estuvo hablando sobre un artista moderno que dice que le gusta mucho. ¿Nos gusta a nosotros? Sí. ¿Pop? A ti no tanto. Ah, oh, es. Pop. Es decir, lo aprecias, pero no es tu cup of tea. Es ahora su, que estás tan metida en el té, voy a seguir diciendo. Gracias. It's not your cup of tea. ¿Es solista? Es solista. ¿Británico? Es norteamericano. Norteamericano. Es rapero. No es Kendrick. Oh. Ah, ¿Tyler? Es correcto. Ah, muy bien. Chloe liked Tyler. They did a day's work with him once, and he will do what it takes to get attention. He's also a genuine all-around song, dance, writer, talent, a genuine old-school talent with a new-school approach. Ah, eso es mucha canción, es annoyed. Sí, no le hace caso. No, es que él es fantástico. Él es muy fantástico. Él es muy chévere. Dice, me gusta mucho Tyler The Creator. Es un tipo que sabe cantar, bailar y escribir. Y siempre le gusta llamar la atención. Desde la primera vez que trabajé con él, me di cuenta que era un artista genuino. ¿Y sí? Pues sí, sí. Tiene sí, toda la razón. Hip hop. Ya. Más validado, ¿para dónde? Sí, no, ya está bien. Muy bien. Porque estaba intentando dejarme crecer el bigote, pero hice una pequeña encuesta entre amigos en Instagram y... No. Y no. Es que lo has intentado muchas veces. Y hemos visto amigos, que tenemos... Catalina el Blanco votó que no me deje crecer el bigote. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! Bienvenido. Llegué a tiempo. Llegué muy a tiempo para decirte que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque te ves más señor. Y tú eres un alma joven. Y tú eres el extraño caso de Benjamin Button, que cada vez se ve más joven. Entonces con bigote no. Fallas. Bueno, está bien. ¿Ya? Pero ¿por qué, por ejemplo, hay otros hombres? Bueno, pues obviamente yo sé que no soy de tu interés particular, personalmente, amatoriamente, sexualmente hablando. Pues, porque además de ser tu jefe, soy tu compañero y tu amigo animal de radio de confianza. ¿Pero por qué a otros hombres sí les queda bien el maldito bigote y a mí no? Porque es popocho. No sé. Es abundante. ¿Tupido? Es que a mí en particular nunca me han gustado los hombres con bigote. Sí, como que se fastidia al dar besos, como que... Sí, pero la barba es chévere. Sí, la barba es diferente, pero es que no queda, o sea, no sé, como que cuando comen les queda un tajito el bigote, uy, no, no. El de yogur. ¿Quién tiene Catalina bigote? Catalina Blanco, ¿cuál es tu destino para 2025? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el viaje soñado? Te has, me imagino que como alma joven que eres también ya tienes... Ay, no, pues tan jóvenes los dos. La juventud, divino tesoro. Diana, tú también estás joven, maldita sí, sea. Qué va. Te ves muy joven además. Ustedes dos comen muchos años, ya no más. Es la radio, Catalina. Necesito la radio. Fórmula. La radio. Sigue trabajando Juan en radio. Juan Kiss de Radioactiva acaba de votar que no. ¿Viste? ¿Para dónde quieres irte? Me gustaría volver a Nueva York. Ah, vamos. Sí. ¿Ya escuchaste el disco de Bad Bunny? Un par de canciones porque me salieron en una playlist. Me parece chévere. Ahora, no es como que, ay, no, reinventó la salsa. Es que tampoco, pues no, está chévere. Ok. Me gusta, me gusta. Necesito que lo oigas con cuidado y después me des tu opinión. Quiero saber también, quiero que le hagas monitoreo a la viralidad del disco en TikTok. Ah, no, es que eso sí tiene challenge y todo. ¿Así ya? ¿Y cómo es el challenge? ¿De qué es? El disco es, ¿cómo es? ¿Debí tirar más fotos? ¿Una cosa sí, así? ¿Es entonces mandar fotos? El challenge es con fotos de personas o familiares, amigos que de pronto ya no están. Ah, eso está bonito. Es bonito el challenge, sí. Ah, hombre, la nostalgia, ¿viste? Por ahí sí me daña, por ahí sí le creo. Por ahí uno cae fácil. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió ese reto? ¿Si fue orgánico o su equipo gigante de comunicaciones arrancó por ahí? No sé hasta allá, pero mira que el par de canciones que escuché, las escuché con mi mamá, y ya como la tercera me dijo, ay, no cambia eso. Es que la voz de él es muy difícil. Sí, mejor no la entiendo. La salsa es chévere y sí, pero la voz de él es muy complicada. Igual chévere que se haya arriesgado por ese lado. Yo no siento que hayan arriesgado tanto, ¿sabes? A mí me da la impresión de que eso está como tan planeadito. Pues mira, Rauw Alejandro, ¿no? También sacó su versión, bueno, varias canciones, creo que son él. De salsa, sí. No sé, creo que puede ser la nueva tendencia. Bueno, pues la salsa. Creo que hay una tendencia importante que nace en la búsqueda de las grandes casas discográficas de hacer negocios con catálogo, que es eso. Lo que venimos viendo, que está dando mucho dinero en ese negocio de lo grabado y que da la impresión de que con base en ese catálogo tan rico de sellos discográficos como Fania no se ha aprovechado como debería. Es que tú ves la cantidad de cosas que se vuelven a poner de moda 50 años después gracias a su sincronización en películas, en series de televisión, en comerciales, y dices, ¿por qué no está pasando eso con la salsa? La salsa debería tener momentos musicales que se puedan reubicar. Yo por ahí, ¿qué fue lo que vi? Vi una película hace poco en Netflix, creo que fue, donde aparece una canción de Fruco y sus Tesos. ¿Ah, sí? Sí, sincronizada en qué película, en qué serie fue, pero cuando uno la oye en la serie de televisión, ay, ¿cuál fue, hombre? Y es anglo, es una serie... Sí, okay. Sí. Era una serie, bueno, una película de esas de anglos. Ya les cuento exactamente en qué película fue que lo hablé con alguien y todo. Y cuando la oí dije, hay unas canciones de salsa que están, pero listicas para poderse poner de moda otra vez y para poder sacar plata otra vez. Porque es que usted saca plata por los dos lados. Usted hace plata de la venta al artista, en el caso por ejemplo de Un Verano en Nueva York del Gran Combo de Puerto Rico. Lo que veía yo este fin de semana es que esa canción la escribió Justiniano Barreto para el Gran Combo de Puerto Rico, que la publicó en 1975, el fonograma se lo venden a Bad Bunny para que pueda abrir el nuevo disco. El nuevo disco abre con una canción que se llama Nueva Yol. La canción abre con la grabación original del Gran Combo. Y además de tener que pagar por esa licencia, porque tiene que pagar, pues la cantidad. Yo le preguntaba a pelados entre los 20 y los 30 años de edad si conocían esa canción. Me decían, no tengo ni idea, no sé qué, eso qué es. Yo les decía, eso se llama Un Verano en Nueva York, de una banda, de una orquesta que se llama El Gran Combo de Puerto Rico. Y muchos pelados me decían, ah, pues qué chévere, voy a ver qué tal suenan. Y entonces ahí se produce otra ganancia, la reproducción de esa canción. La canción vuelve a aparecer en el radar de la gente joven y de la gente adulta también. Entonces uno dice, hay una oportunidad muy grande para hacer de la salsa lo que es en estos momentos el rock clásico para muchas series de televisión, para muchas películas, ¿no? Y, e incluso para algunas de las obras más importantes de la música urbana de la década de los 80, de los 90, incluso de los 2000. Vamos a ver, Cata, te dejo ahí, te encomiendo la tarea. Está bien. Necesito también que averigües en TikTok cuál es, de todas las canciones, cuál es la que más ves que se repite. Porque una cosa es el challenge. Sí. Porque, por ejemplo, con Raulito pasó que Raúl Alejandro puso el challenge de bailar, ¿no? Mm. Con que todo el mundo estaba repitiendo la coreografía de qué pasaría, ¿no? Todo el mundo. Entonces uno ve que esa canción se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces uno dice, bueno, esta canción es la que está pegada en TikTok. Quiero ver cuál es la canción que se pega en TikTok de Bad Bunny, de este disco. Listo, me pondré en la tarea. Son las 10:43 y mañanas de la X103.9 FM. Crashing to Me de Dave Matthews Band. Ya sé cuál es la canción. Me la escribió hace un rato Alberto Romero. Cinema Beto Podcast es el seguidor oyente, ¿sí?, que me dijo cuál es la canción. Creo que es El Preso. Aparece en la película El Aprendiz, The Apprentice. Okay, con Sebastian, mira, Stan y con Jeremy Strong. ¿Tú te acuerdas qué pasaba en ese momento? Sí, él está entrando con el abogado Roy Cohn a una discoteca, okay, en Nueva York. Eso es 1978-79. Sí. Y suena ahí atrás. Tarararara, ta ta ta tarara, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Eso sí era. Una tutacera, esa canción es, ¿sabes en cuál película también? Pero pues obviamente local, en Rosario Tijeras, esa es la canción con la que salen de fiesta con el muerto. Uy, sí. No, esa escena a mí me traumó. Sí, te... ¿En serio? Sí, porque lo sientan en el bar con las chicas que le bailan al muerto. Y Flora, yo me sé esa película de memoria. Flora dice, uno se tiene que ir de este mundo haciendo lo que quiere. Y se lo llevan de parranda. Wow. Yo sé que es un poco... ¿Un poco? Es una gran película, pero ahí suena la canción y mira, y ahora está ahí. Entonces, muy bien por él. Regalías. Regalías, claro. Y ahora, pues, con este auge que ahora va a tener la salsa. ¿Quién sabe si la música es de él? Sí, esa es original. No. Los derechos. Ah, entiendo. Oh, ok. Es que ahí hay un tema complicado. Yo estuve revisando, por ejemplo, ahora que utilizaron Un Verano en Nueva York, y hace unos meses que Rauw Alejandro hizo Tú con el de Frankie Ruiz. ¿En manos de quién ha estado la Fania? La Fania tiene 1800 discos. Ok. Son 1800 discos más o menos. Es una joya invaluable de la música latinoamericana. Sí. Con un impacto cultural que ya conocemos. Sí. Pero las críticas alrededor de la Fania sobre el trato que recibieron los artistas también son muy notorias. ¿Por disquera? Músicos, claro, es que la Fania era una disquera. Ah, entiendo, claro. La Fania era una disquera de propiedad de dos personajes llamados Johnny Pacheco. Sí, claro. Que era un músico dominicano. Sí. Y un abogado de origen italoamericano llamado Jerry Masucci. Sí. Ellos dos fundaron ese sello discográfico en 1964. Fue la plataforma que consolidó y popularizó a Héctor Lavoe, a Celia Cruz, a Willy Colón, a Rubén Blades. Masucci proporcionó el financiamiento inicial, él fue el que puso la plata. Sí. Y fue el encargado de la administración empresarial y Pacheco actuaba como director musical. Esta combinación permitió que la Fania tuviera una visión empresarial muy sólida y una dirección artística muy coherente. Iban firmando contratos exclusivos con los artistas que recibían adelantos y una fracción de las regalías. Sin embargo, los contratos fueron muy criticados porque eran muy desventajosos para los músicos, ya que Fania retenía la propiedad de los masters y los derechos de autor, es decir, se quedaban. Masucci se quedó con toda la música de Willy Colón, con toda la música de Rubén Blades. Ay, una plática importante. Muchos artistas, bueno, mentiras, yo no estoy tan seguro de que un Héctor Lavoe, un Willy Colón o un Rubén Blades hayan cedido sus derechos. Es probable, pudo haber sido. En su momento, lo cierto es que muchos artistas firmaron sin entender las implicaciones legales y eso generó muchos problemas posteriores. En los años 70, Fania se fue ampliando, fue expandiendo los horizontes, fue adquiriendo otros sellos como Tico Records, como Vaya Records, y fue fortaleciendo así su posición en la música latina. Produjo, como te decía, aproximadamente 1800 álbumes. Sí. A finales de los años 70 y 80 empezó a perder popularidad la salsa luego de que llegara la música disco. Llegó la música disco y la salsa empezó a bajar. Llegó el merengue y la salsa bajó más. Ahí empiezan los problemas legales y financieros de Jerry Masucci. Empiezan a irse los artistas clave. Se va Rubén Blades, se va Willy Colón. En los años 90 dejan de operar como sello discográfico. Jerry Masucci tuvo el control de toda esa música hasta su muerte en 1997 y posteriormente los derechos los adquirieron diferentes empresas. Una de ellas se llamaba iMúsica Entertainment Group, que compró el catálogo en 2005 y lo relanzó digitalmente y remasterizó gran parte del repertorio. Yo recuerdo mucho esa remasterización. Esa remasterización es preciosa y esos discos quedaron muy bien prensados porque ellos le entregaron a Universal esa tarea y Universal Music lo hizo bastante bien. En el año 2018, el grupo de música Concord, que es un reconocido grupo de jazz, de discográfico de jazz, adquirió el catálogo. Y es decir, en resumen, Fania ha pasado de manos en varias ocasiones. Yo recuerdo mucho que hubo un tipo en iMúsica, ese señor, esa empresa que compró el catálogo de la Fania y que la remasterizó, sí. Era en realidad un tipo, un hombre llamado Gian Giacomo, un venezolano radicado en Miami. Yo conocí a ese señor cuando remasterizaron ese tema y lo distribuyeron con Universal Music. ¿Era un señor correcto? Era un señor. ¿Señor, señor de dineros correctos? Descansa la defensa. es que para... Bueno. Digamos que más allá de dónde venía la plata, porque cuando yo conocí a don Gian Giacomo... Pues Gian Giacomo. Pues... un personaje, ¿no? Y la misma cabeza de Fania. Sí, claro. El apellido, o sea, perdón. Ya eso dice. Gian Giacomo, hermoso. Yo me acuerdo que le decían Gigi. No, no ayuda. Y no es de Agostino, Gigi de Agostino. Gigi le bueno, decía, ¿no? Gigi, ¿cómo está? Don ¿cómo Gigi. Está Gian Giacomo? No me llames Gian Giacomo, llámame Gigi. Yo me llamo Gigi. Bueno, de todo, hay de todo. Ese fue el señor que compró toda esa música. Claro, pues, entonces ahí es donde uno dice, madre, los latinos no supimos hacer negocios discográficos sino hasta muy tarde, apenas ahorita estamos aprendiendo. Utilizar catálogos, revivirlos. Exacto. Moverlos. Bueno, se da también por la forma como se está moviendo todo. Digamos, el consumo ha cambiado, entonces es un buen momento para revivir esas cosas. En el año, mira, te digo, es que en 2005, ese señor Jean Giacomo pagó 12 millones de dólares por ese catálogo. ¿Quién? Ay. En fin. ¿Qué me dé uno de ahí? Uno. Ese catálogo vale, en mi opinión, o sea, viéndolo con el corazón, el catálogo de la Fania vale 250 millones de dólares. ¿Será que? Bueno. Pero, es decir, si yo tuviera harta plata... Lo compraba. Si yo tuviera harta plata, si yo fuera Mercuriadis... Sí, claro. Que fue el que compró el catálogo reciente de Rihanna, que compró el catálogo de Justin Timberlake... Ajá. Que montó esa empresa que se llama Hipnosis... Sí. Que... Se hizo muy famoso en pandemia porque empezó a comprar catálogos de música súper grandes, compró, hizo varios. Si yo fuera Mercuriadis... Lo comprabas. Ponía 200 palos sobre la mesa para quedarme con el catálogo de la Fania. Porque es que yo estoy seguro que si tuviera esa cantidad de dinero, estoy seguro que esos 200 millones se me vuelven en 10 años... Se me vuelven 1.500, 1.600 millones de dólares. Hagamos una vaca. hablemos. Que sea un propósito para este 2025. Sí. Tú tienes el contacto, podríamos llegar. No, ya Jean Giacomo le vendió por 12 millones de dólares. Ah, no sé cuánto. Él compró. Porque es que ese fue el problema. Jean Giacomo hermoso compró ese catálogo por 12 millones de dólares, pero no lo ha vendido. Manejar. Bien. Es que para poder manejar un catálogo se necesita mucha habilidad, se necesitan relaciones, se necesita contacto, se necesita política, hay que tener cercanía con los estudios de cine, con los estudios de televisión, hay que estar cerca a las agencias de publicidad, hay que mirar y llevar a tomar tinto a la gente de Spotify, de Apple Music, hay que hacer un montón de cositas. O sea, el catálogo por sí solo no es como que Spotify esté como, vamos a pegar otra vez a Frankie Ruiz. No. No, eso es detrás hay un señor en Sony Music diciendo, bueno, venga, ¿qué hacemos con este catálogo de Frankie Ruiz? Entreguémosle a este muchacho Rauw Alejandro esta canción para que la vuelva a hacer. Y vamos a entregarle a Víctor Manuel este máster para que vuelva a hacer la canción. Y la reactivamos. De la misma manera que pasó con el Gran Combo de Puerto Rico y con Nueva York y la canción incluida dentro de la nueva canción de Bad Bunny. O sea, eso es todo negocio, eso no es como que de repente, como lo están diciendo y como se ve por ahí, incluso en los Estados Unidos lo están diciendo mucho en el negocio de la música, la salsa está regresando. No necesariamente. No es que la salsa esté regresando, no, le están haciendo trabajo a un catálogo que merece mucha más atención de la que ha tenido hasta el momento. Y eso que ha sido bueno, o sea, siento que sí, la salsa en su momento tuvo una buena difusión. Claro, o sea, no, la salsa es desconocida. La salsa fue muy grande y produjo mucha plata, pero ese catálogo, y estamos hablando solo de Fania, no me quiero imaginar... Es los discos que se produjeron por fuera de ese catálogo en paralelo, los discos que se produjeron en Venezuela, los discos de Lavillos, de Andy Montañez. Eso lo que hay es para hacer, te digo. Ah, no, claro. Ya tú diciendo eso, va a pasar. Ahora, si muta lo urbano hacia lo salsero, yo no estaría enojada. Mike Bahía también lo está haciendo. ¿Ah, sí? Sacó un disco solo de salsa y es chévere, a mí me gusta. Suena bien interesante. Sí, y lo de Mike Bahía, Cata, ¿es original o es...? Tiene fragmentos de otras canciones. Claro, catálogo. Sí. Volvemos al tema. Una de las cosas que hablaba yo con algunos de los ejecutivos más importantes de la industria de la música en Colombia este fin de semana respecto al lanzamiento del disco de Bad Bunny, esa conversación que se está teniendo alrededor de que la salsa está regresando es muy contundente, y es que no, la salsa no está regresando porque es que el catálogo es tan bueno que es muy difícil construir un nuevo catálogo que sea tan bueno como ese catálogo que se hizo en los años 70, entre 1964 y 1979. es muy complicado. No hay nuevos exponentes de salsa que alcancen ese nivel de excelencia. Y hay cosas que están pasando que son bonitas, que son chéveres, pero no son tan grandes y no alcanzan esa notoriedad que tienen los catálogos, que sí se pueden utilizar y se pueden presentar de nuevo para reactivarse y de esta manera generar unas platas que pueden funcionar muy bien para los dueños de esos derechos. Darle a Mike Bahía unas canciones de salsa para que él cante, para que Cata Blanco diga me gusta, me parece chévere, es reactivar delante de públicos nuevos un catálogo que estaba quieto, y eso siempre va a funcionar muy bien monetariamente, ¿no? Sí. Entonces sí, no es que el reggaetón se vaya a volver salsa, no, eso no va a pasar. Es que la salsa le ayuda al reggaetón a verse legítima, a verse legítimo. Salsatón. Claro. Sí, se ve. No. Chica, todos van a agarrar esa maña de decir eso, un nuevo género. Se ve legítimo, se ve, es decir, y lo pude ver cuando estuve conversando con Rauw Alejandro, y es, por ejemplo, para Rauw Alejandro es un motivo de mucho orgullo tener una orquesta detrás. Seguro. Haciendo eso sí tú con él. Eso sí lo entiendo. Porque el hombre dice, porque este es un pelado que nace en la era digital, este es un pelado que nace en los computadores, haciendo música con máquinas. Entonces, que ponerlo al frente de una orquesta que trae instrumentos del siglo XX, lo legitima delante de esos públicos como un, abro comillas, músico de verdad, cierro comillas. Y esa legitimidad es la que están buscando también, de manera indirecta. Al decir, por ejemplo, Bad Bunny que está trabajando con la Escuela Libre de Jóvenes de Puerto Rico, no solamente está dando a entender que está respaldando y apoyando los esfuerzos públicos de la isla para poder sacar adelante a los músicos jóvenes, ¿no? Sino que también está mostrando que esos músicos jóvenes están haciendo música folclórica y que él, por lo tanto, está respaldando el folclore. Entonces, eso legitima mucho los esfuerzos de los reggaetoneros, quienes por naturaleza ya tienen muy en contra a los públicos del siglo XX. Porque los públicos del siglo XX se criaron viendo músicos tocando instrumentos. Entonces, claro, cuando los ves delante de orquestas, dices, ah, ok. Es un poco lo que pasa también con Tego Calderón en su momento, ¿no? Que antes de que el reggaetón fuera popularmente aceptado o respetado, recuerdo mucho que los pseudointelectuales de la música, los intelectuales de la música, los que estábamos en medios de comunicación y que todavía teníamos pena de aceptar que nos gustaba uno u otro reggaetoncito, decíamos, no, el reggaetón es horrible, pero Tego es chévere. Porque Tego intelectualizaba un poco el tema, siendo uno de los más ñeros de todos, siendo el más ñero de los reggaetoneros, pero había algo en Tego, y ese algo era la salsa. Sí, es verdad. Bueno, mira, gran reflexión.